Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 7 minutos, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Nos visitará el santiagueño Mota Luna antes de presentar en el Teatro Ateneo su nuevo trabajo discográfico, Nunca Mires Atrás. En el mini recital de las 3:30, La Renga. Los tangos de Cátulo Castillo van a recorrer todo el programa ante un nuevo aniversario de su nacimiento. 6 de agosto de 1906. En los archivos olvidados, un viaje de ida a los 70. La música de Pastoral. Con Gabriela Echevarría vamos a charlar sobre su historia musical y fundamentalmente sobre su concierto de mañana en Salta y Resto. En el 2x1 con orquesta y Darío Halfi. En Historias de un Día Como Hoy vamos a recordar a Domenico Modugno. Madrugada de rock nacional como la de todos los martes en Prohibido Amanecer, con La Bersuit, con Calamaro, Cuentos Borgianos. Madrugada de rock nacional en Prohibido Amanecer. Comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido Amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. El nuevo día ya gastó sus primeros 12 minutos. Y la temperatura para Capital y alrededores se sigue pareciendo a la de casi toda la jornada, con 11.8. 21 la prevista para mañana, ascenso de temperatura en la máxima, una mínima de 7 grados. El resto del extendido, miércoles, jueves y viernes, sin paraguas en Capital Federal y Gran Buenos Aires, salvo por la tarde el miércoles con alguna probabilidad de chaparrones aislados. El miércoles una mínima de 10, una máxima de 18, el jueves una mínima de 7, una máxima de 15 y el viernes una mínima de 5 y una máxima de 12. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. También nos podés escuchar a través de internet en www.radiom750.com.ar. Estamos cerrando una noche desde el punto de vista mediático absolutamente particular. Una noche donde el escenario de la entrega de los Martín Fierro se convirtió una vez más, pero nunca de manera tan grosera, en un acto de la oposición. Una noche en el que solamente sobrevivió uno de los versos del Martín Fierro. Y tiene que ver con los dos personajes que de alguna u otra manera jugaron fuerte en esta transmisión. Uno es un ex periodista, hoy un operador político, y el otro es su patrón. Hacete amigo del juez y no le des de qué quejarse. Y cuando quiera enojarse, vos te debes encoger. Pues siempre es bueno tener palenque anda a ir a rascarse. En un rato nada más vamos a hablar con Gabriela Echevarría. Va a estar en Salta y Resto, mañana, 20:30. Pero antes de comenzar a hablar con ella, te la presento a través de su música. Una gota más de tiempo va cayendo en un... nada, arena. Ahí la estabas escuchando a Gabriela desde Gotas de Tiempo, el tema que le dio nombre a ese álbum del año 2008. Como siempre decimos, la charla con cada uno de los artistas que llegan hasta esta mesa tiene que ver esencialmente con conocerlos debajo del escenario para entender mejor lo que pasa arriba, conocer su historia, su herencia musical. Y uno cuando habla de Gabriela se encuentra con una persona que ha tenido una enorme inquietud por saber. A ver, después lo vamos a, o ahora, en segundos nada más, lo vamos a charlar con ella. Pero primero en la EMBA, en la Escuela de Música de Buenos Aires, después estudiando canto con Dora Chávez, con Julio Raggio y con Mora Martínez, después estudiando piano y composición, después licenciatura en artes musicales con orientación en composición en el IUNA. Hay una persona con una enorme inquietud por saber para después volcar desde arriba del escenario todo eso, respetando envase y contenido. Gabriela, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, ¿y vos? A ver, es todo eso lo que tiene que ver con tu pasado, una persona que en su carrera musical sumó mucha aula y mucho escenario a partir de 2005, más o menos, cuando arrancaste. Así es. Sí, la verdad es que a mí la parte teórica, al contrario de atarme, me dio algunas alas para poder encontrar un poquito el sonido que yo me imaginaba. Claro, te dio recetas. Así es, sí. Camino, sí, te enseñó, te dijo por acá. Sí. Y después volaste. Así es. Está muy bien. La verdad que nos encontrábamos con un montón de datos que tenían que ver con esa particularidad que realmente uno no encuentra tan a menudo en gente que sube al escenario. El hecho, uno ve ahí una inquietud personal que tiene que ver con saber, como siempre decimos también de nuestra profesión, la única forma de afrontarla es primero tener algo que decir para después decirlo. Bueno, primero hay que saber y después ahí recién nos sentamos a hablar. Bueno, en el caso de ustedes es exactamente lo mismo. ¿Qué pasó después del 2008, después de Gotas de Tiempo? Y bueno, estuve en un proceso de tocar, estuve en los escenarios yo sola, yo sola con el piano, haciendo siempre composiciones nuevas, tratando de ir sumando como al repertorio anterior un poquito también de lo nuevo y buscando mi sonoridad particularmente. Uh-huh. Entonces bueno, ahí fue que me empecé a encontrar cada día un poquito más. Y bueno, y hoy en día encontré a las personas con las que quiero que hacer este camino. Y justamente este miércoles voy a estar presentando la formación que le va a dar, bueno, con los que vamos a hacer el disco nuevo que será este año. ¿Cuáles son esos músicos, Gabriela? Son Ariel Sánchez en percusión, sí. Juan Hernández en cello, Gastón Poirier en flauta, bueno, yo toco el piano y canto, y vamos a tenerlo de invitado en el disco a Quique Condomí. Muy bien. En violín. ¿En cuánto se diferencia el sonido del presente al que acabamos de escuchar en Gotas de Tiempo? Se diferencia un poco en que esta versión es un poquito más acústica. Ah, mira. Sí, es la formación un poquito más acústica con otro sonido por ese lado. Uh-huh. Haces un viraje al folk, a la cosa más intimista, si se quiere. ¿Por dónde sí, va la cosa? Tal cual, es más intimista. Es más intimista. Y de hecho estoy buscando eso en los lugares que elijo para tocar. Claro, sí, sí, es un todo, ¿no? Sí, sí. Desde dónde se dice y qué se dice es una especie de todo. ¿Cuál es tu herencia musical por encima de lo que decíamos recién de las aulas que enriquecieron tanto lo que vos ponés arriba del escenario? ¿Pero por dónde viene la herencia musical? Y en realidad, si me pongo a pensar, a mi mamá, por ejemplo, le gustaba Celine Dion, María Carey, uh-huh. todo una un costado ahí muy melódico. Sí. Y después, bueno, a mí me empezó a gustar un poquito para el lado del jazz. Empecé uh-huh. a acercarme por Nora Jones. Sí. Y ahí entré apenitas de a poco al jazz. Uh-huh. Y después, bueno, en los lugares donde fui a estudiar me encontré con la música romántica, que fue lo que me voló la cabeza, digamos. Claro, sí, es como que tiene toda una vuelta barroca que le termina dando un lustre distinto a ese material. ¿Qué es lo que vamos a escuchar mañana a la noche en Salta y Resto a partir de las 20:30? Bueno, mañana van a estar escuchando el repertorio que se va a venir en el próximo disco. Muy bien. Sí, sí, con algún que otro temita del anterior, de Gotas de Tiempo, pero más que nada del nuevo repertorio. ¿Y edición de ese material cuándo? Y lo grabaremos este fin de año, así que va a estar para marzo del año que viene. Muy bien. Perfecto. Uno realmente a veces cuando se encuentra con artistas que tienen mucho más escenario que estudio, está reclamando el hecho de decir, bueno, sería bueno seguir documentando lo que haces, así que el hecho de tener disco previsto para principios del año que viene será volver después de 5 años más o menos, sí. Y es un número a la espera, ¿no?, de 5 años. Sí. Es un número. Sí. Es un número. Uno quiere encontrarse con material más a menudo de cada uno de ustedes, y en ese sentido uno sabe de las dificultades que se afrontan en distintas carreras para poder llegar al disco. Sí. Y bueno, nada, por eso a veces se encuentra con que algunos artistas que tendrían que tener una carrera más proporcionada, más equilibrada entre el disco y los escenarios, bueno, generalmente hay más escenarios que discos, ¿no? Entonces uno clama a veces porque algunos de estos artistas como vos lleguen un poquitito más al disco para poder documentar lo que hicieron, y además porque no tenemos otra forma de programarlos. Claro. Así que aparezca un nuevo disco es una muy, muy, muy buena noticia. ¿Qué te proporciona Salta y Resto? Hablabas del lugar, hablabas de la cosa, del mensaje intimista o del clima intimista. Bueno, en realidad es un lugar que está hecho por músicos y por lo tanto tienen ese respeto al músico que algunas veces es difícil de encontrar. Uh-huh. Entonces es un lugar donde te encontrás con silencio, con gente que quiere ir a escuchar la música. Exactamente. Entonces eso me parece lindísimo. Muy bien. Bueno, la verdad nos hemos encontrado con una Gabriela Echevarría. De lo que nosotros conocíamos, que eran algunos temas, básicamente Gotas de Tiempo, de aquel trabajo del año 2008, me parece mucho más enriquecida, y el hecho de esa versión, como decíamos, más intimista, me parece que lo que hace es darle mucho más brillo, mucha más luz a tu trabajo, porque el trabajo tiene que ver con eso. Había un sonido folk que andaba dando vueltas por allí, que reclamaba seguramente un hecho intimista, no solamente cuando lo vas a ver en vivo, sino cuando lo escuchás a través del disco. Exactamente lo mismo, es música que requiere un momento para poder escucharla, ¿no? Es complejo escucharla mientras pasás la aspiradora. Sí, es verdad. Requiere de un momento, de un tiempo, de qué sé yo, de ese momento para escuchar. Exactamente, sí, sí, sí. De ese momento para escuchar. Gabriela, muchísima suerte el próximo mañana por la noche, y nada, saber más de vos, de tu agenda, de cómo sigue esto, y básicamente a partir de entrar a estudio, qué pasa con aquel disco que seguramente tendrá ya tendrá cuerpo a principios del año que viene. Bueno, a ver, las próximas fechas son En agosto estaré en un lugar muy lindo que se llama Señor Duncan. Sí. Que es un lugar chiquitito, con un piano de cola lindísimo, con algunos silloncitos para escuchar, así que muy recomendable por Almagro. Y después, en septiembre, estaré por Domus Artis, que es otro lugar también chiquitito y muy lindo, con otro piano de cola, donde, bueno, ahí sí lo tendremos a, de invitado a Quique Condomí, que se va a poder acercar. Cuando hablamos de piano de cola, hablamos directamente de otro sonido, ¿no? Sí, tal cual. Es mágico. Sí. Es hablar de un sonido mágico que no se da en, que no es casi posible por un tema de costo, por un tema a veces de, hasta de espacio en los lugares en los que vas a tocar, ¿no? Sí. Pero sí, esencialmente sí. De costo, ya casi nadie sostiene la posibilidad de un piano de cola a disposición del músico, ¿no? Así que bueno, ahí podemos verte en otra, casi en otra versión, casi en otro costado de tu sonido. Gabriela, muchísimas gracias por el contacto, mucha suerte mañana por la noche y a saber de vos repetidamente, a saber de vos en función de esta agenda que se multiplica en agosto y en septiembre. Bueno, muchísimas gracias a vos y nos estamos hablando pronto. Sí señora, claro que sí, sobre todo cuando llegue la fecha de señor Duncan y después la repetimos cuando llegue el tiempo de Domus. Dale, me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un beso grande. Arrancamos con Gotas de Tiempo y cerramos el diálogo con Gabriela, con Ventanas Vacías, también de aquel trabajo discográfico del año 2008. Como siempre decimos, sonidos para recordar o para descubrir. Si ya la conocías, la oportunidad de volver a escucharla. Si no, ya podés ir agendándola. Gabriela Echevarría vuelve al disco después de 5 años de no grabar. Grabó en el 2008 Gotas de Tiempo, se presenta mañana y va a mostrar parte de ese material en Salta y resto a partir de las 20:30. Primero Gotas de Tiempo y después Ventanas Vacías. Cartas del Tarot. La Emperatriz. Puede significar inteligencia, encanto, afabilidad, elegancia, distinción, cortesía, abundancia, riqueza, matrimonio, fecundidad. Si la carta aparece invertida, afectación, pose, frivolidad, coquetería, vanidad, desdén, presunción, lujo innecesario. Cartas del Tarot. En AM750. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Cinco pibes de Mataderos que a finales de la década del 80 se juntaban para hacer covers de Creedence terminaron siendo quizás una de las 4 o 5 bandas más emblemáticas de los últimos 20 años del rock nacional. Y van a ser los encargados de cerrar el programa de hoy con el mini recital de las 3:30 de la mañana. La Renga. Solo en un sueño, y eres el poema que el poeta nunca escribió, y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Eres como el mar y ella como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Thank you. La Renga, triste canción de amor. Tipos de cerveza. Lager. Bajo la denominación de cervezas lager, se agrupan todas las de baja fermentación. Suelen ser espumosas y suaves, de color ambarino o negro. Son cervezas limpias y plenas. Existen muchos tipos de cervezas lager. Algunas responden a su denominación por el lugar de origen. Pilsen, Múnich, Viena, y otras por algunas peculiaridades en su elaboración. Bock, Stim, ahumadas. Tipos de cerveza en 750. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Como siempre te decimos, los diarios no solamente hablan a través de sus palabras, sino fundamentalmente lo hacen de las manos de sus silencios. Y vaya uno a saber cuántos de los 9 o 10 matutinos de salida regular en Buenos Aires mañana te van a contar qué dicen cada uno de los documentos que prueban el vínculo entre Massa y el prefecto que jugó a ser ladrón para una de las cámaras de seguridad. Las hijas del prefecto detenido por el hecho figuran como propietarias de locales en el partido de Tigre. Y en el frente de uno de ellos, que está pegado al edificio de la municipalidad, aparece un cartel gigante que promociona la candidatura del intendente a diputado nacional. Pero además, se confirmó que la actual pareja del prefecto fue empleada doméstica de la esposa de Massa, de Malena Galmarini. A ver, el robo que denunció haber sufrido Massa en la casa del country donde vive sigue agregando este tipo de documentos absolutamente sospechosos. El prefecto que está detenido por el hecho es Alcides Díaz Borgoño. Tiene dos locales a nombre de sus hijas en el partido de Tigre. Y en uno de ellos, pegado a la municipalidad, hay un cartel gigante, si usted es vecino del partido ya sabrá de qué local estamos hablando, un cartel gigante con la candidatura de Massa. El nombre de uno de los comercios es Mincaj y está ubicado sobre la avenida Cazón al 1500. Se confirmó que María Martínez, actual pareja del prefecto Gorgoño Alcides Díaz, fue empleada doméstica de Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa. El registro de Martínez como empleada de Galmarini se efectuó ante la agencia 66 del Registro Norte, con sede en Tigre, el 28 de junio pasado. Parte, como siempre te decimos, de las cosas que hay que saber a esta altura del partido, pero que generalmente no tienen espacio en algunos medios. Primer 2x1 de la noche, ligado por supuesto al rock nacional. Con orquesta, Lo Roto Expone y Demás. See you. lo roto exponer, lo que de tus labios nunca se fue. Ahí escuchabas a la voz de Marilina Bertoldi con la conorquesta. Lo roto expone y demás. Tienen fecha el 18 de agosto en el Roxy, ahí en Niceto Vega, 5542, en el barrio de Palermo. Faltan 9 minutos para la 1 de la mañana, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Por Hora cero, 52 minutos. Humedad 56%, temperatura 10 grados, 8 décimas. Según Timerman, Latinoamérica tendrá la oportunidad de ser vocera frente al Consejo de Seguridad. El canciller hizo estas declaraciones luego de dos encuentros que Cristina Fernández mantuvo con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo en Nueva York. Timerman relató que la presidenta conversó sobre la situación de América Latina y el excelente momento que está viviendo. Este martes, la mandataria estará a cargo de la apertura del debate en el seno del Consejo de Seguridad. El secretario de Seguridad de la Nación calificó como bochornoso al robo que involucra a Sergio Massa. Durante una conferencia de prensa, Sergio Berni hizo alusión al hecho registrado hace más de 15 días en la casa del intendente de Tigre. Además, el funcionario sostuvo que si bien el autor del robo formaba parte de las fuerzas de seguridad, él no lo conocía y más así. Lo de hoy, a mi entender, fue bochornoso. Ocultar información es bochornoso. Todos sabemos que el señor Gorgonio Díaz era un integrante de la Prefectura Nacional, trabajaba en el Ministerio de Seguridad, pero la diferencia que existe entre el señor Massa y quien les habla es que quien les habla no lo conocía a Gorgonio Díaz, y sí lo conocía el candidato por el Frente Renovador, Sergio Massa. Me parece que más allá de que ha sido un hecho de inseguridad o no, la sociedad quien debe sacar sus propias conclusiones. Pero lo cierto es que este señor Gorgonio Díaz conocía perfectamente a la familia Massa, entraba y salía del country donde vive el intendente Massa permanentemente y aduciendo que visitaba a la familia Massa, y por supuesto el bochornoso papel y cómo ha actuado la fiscalía en un procedimiento no es por lo menos el habitual en la provincia de Buenos Aires. Daniel Filmus criticó a quienes cuestionan el impuesto a las ganancias. El candidato a senador del Frente para la Victoria expresó que muchos opositores que hablan de ganancias, cuando fueron gobierno, descontaron el 13% de los salarios. En un acto desarrollado en la sede de la Unión de Trabajadores de la Educación, Filmus también destacó que los logros en materia educativa fueron obtenidos en los últimos 10 años. Además, llamó a trabajar durante los 6 días que quedan hasta la elección para convencer a más personas de la necesidad de votar por este proyecto. Los maquinistas de trenes separados del servicio pidieron disculpas a los usuarios. Walter Rodríguez, a quienes las cámaras filmaron durmiendo mientras conducía una formación, dijo sentir vergüenza y solicitó disculpas a los usuarios, a los compañeros y a su padre. En tanto, Cristian Magenta, filmado mientras enviaba mensajes de texto conduciendo un tren de pasajeros de la Lex, línea Sarmiento, admitió que fue un mal proceder y pidió disculpas. Humedad 56%, temperatura 10 grados, 8 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Las firmas son personales. Por eso, puedes darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300 mil pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @BancoProvincia. Banco Provincia. De tu lado. Préstamo sujeto a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9. Casi 7, número 726. La Plata, Buenos Aires. Bancoprovincia.com.ar. Subtes. Línea A. Color celeste. Recorrido. Desde Paseo Colón y Avenida de Mayo hasta Rivadavia y Carabobo. Duración estimada del recorrido, 23 minutos. Historia. Inaugurada el 17 de octubre de 1930, la línea A recorre 10,7 kilómetros entre las estaciones Plaza de Mayo y Carabobo. Fue el primer subte latinoamericano. Horarios de lunes a viernes. Primera formación sale a las 5 de la mañana. Última formación sale a las 22:25. Línea A, Plaza de Mayo, Carabobo. Subtes en 7:50. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Un Un día como hoy, pero de 1906, exactamente a las 5 de la tarde, nació el hijo de Pepe, de José González Castillo. Pepe trabajaba en tribunales y un amigo suyo, Edmundo Montaigne, llegó con la noticia y enseguida se fue para Castro al 900, donde vivía junto a su esposa. Pepe era un militante anarquista, comprometido, jugado por la causa. Un hombre repleto de pelea y lirismo. Y como todos los anarquistas de la época, se expresaba fundamentalmente en base a rituales. Bueno, ese día caía una lluvia torrencial sobre Buenos Aires. Y Pepe, una vez que llegó a casa, tomó a su hijo, lo sacó al patio, lo puso debajo de la lluvia y gritó: "Hijo mío, que las aguas del cielo te bendigan". La consecuencia directa fueron 3 o 4 meses en las que su hijo se las vio fieras, entre la vida y la muerte, porque salió de ese ritual con una pulmonía que lo dejó más cerca del arpa que de la guitarra. Después la otra historia es conocida. Cuando fue al registro civil y le preguntaron: "¿A qué viene, señor?". "Vengo a anotar a mi hijo". "Muy bien. ¿Nombre?". "Descanso Dominical González Castillo". Y el empleado le explicó de todas las maneras posibles que no había forma. Y entonces aquel anarquista fue por el plan B y lo anotó como Cátulo, Ovidio Cátulo González Castillo. Sin duda, uno de los 3 o 4 poetas más importantes que dejó la historia del tango. Un día como hoy, de 1906, nació Cátulo Castillo. Y su música, su poesía, va a sobrevolar toda la madrugada. Vamos a arrancar con un set que tiene que ver con esa sociedad perfecta, Cátulo Troilo, y una voz que quizás haya sido una de las que mejor entendió ese matrimonio entre la poesía de Cátulo y las partituras del Gordo Pichuco, el polaco Goyeneche. Arrancamos con A Homero y cerramos con Una Canción. Cercos y glicinas de la vida norsai, del tiempo loco, tu frente triste de pensar la vida tiraba madrugadas por los ojos, y estaba el terraplén y todo el cielo, la esquina del zanjón, la casa azul, todo se fue trepando su misterio por los repechos de tu barrio sur. Vamos, vení de nuevo a las 12. Vamos, que está esperando Barquina. Vamos, ¿no ves que Pepe esta noche? ¿No ves que el viejo esta noche no va a faltar a la cita? Vamos, total al fin nada es cierto y estás hermano despierto. Juntito a Dichepolín. Ya punteaba

un trabajo que viene haciendo la prensa hegemónica, las corporaciones casi monopólicas en cada uno de los países que han elegido de alguna u otra manera cambiar, tener presidentes cada vez más parecidos a sus pueblos y comenzar a terminar con los terribles saldos que dejó la década del 90. En este caso la cosa tuvo que ver con Chile y con lo que dijo el analista político Patricio Navia hace algunos días a través de Twitter, que como siempre decimos no es más que una muy buena herramienta y que depende siempre de cómo se la utilice, pero que fundamentalmente es algo así como la caja de resonancia de la derecha para replicar mentiras, para decir mentiras o para replicarlas todo el tiempo. ¿Qué dijo Navia? Bachelet debería aclarar el supuesto problema de salud que no le permite estar de pie por mucho rato. Aprovechó que Bachelet estuvo 12 días en Nueva York para inventar un fantasma. Antes de las elecciones del 17 de noviembre, Bachelet tuvo que ir a consultar a lo mejor de la medicina mundial para ver si puede estar en pie largo rato. Cuando Bachelet puso un pie en Chile en el día de ayer, lo primero que dijo es: señores, no solamente no tengo ningún problema de salud, sino que ni siquiera volví más flaca. Lo dijo jugando hasta con ella misma frente al grupo de periodistas que la fue a esperar. Hay elecciones el 17 de noviembre y la derecha no sabe cómo frenar a Bachelet. Y en esto de buscar fantasmas es prácticamente un trabajo que tenemos que tomarnos en todo el continente porque lo fabrican cada 24 horas. En esta madrugada de Rock Nacional, último trabajo discográfico de Darío Halfin. El viento trae una copla. Fantaseo con el mar, reírme en la A ver, donde decía Darío Halfin, tachar y poner la Bersuit. Darío, es cierto que llega con material de su próximo, no de su próximo, de su último trabajo discográfico a través de un cover del rock nacional y tiene que ver con un trabajo del Flaco Spinetta, A Estarosta el Idiota, pero no era este temita de la Bersuit. Ahí escuchábamos a la Bersuit haciendo El Viento Trae Una Copla. En un ratito nada más ya llega Darío Halfin con otro de los dos por unos previstos para esta noche con De Almohada y A Estarosta el Idiota. Tipos de Parla. Parla número 5. Platón. Detalle. Un hombre se hace el reflexivo sobre las cuestiones importantes de la vida. ¿Qué se necesita? Cierto vocabulario. ¿Cómo es? El hombre se hace el profundo. La vida es un devenir donde todos estamos solos, pero acompañados, ¿no? ¿Funciona? Es probable, pero por lo general la que busca ese tipo de hombre no es muy agraciada. Curso de Parla. Chamullos en 750. A nosotros que nos gusta tanto recostarnos sobre fechas y armar en base a recuerdos alguna suerte de dato que sirva para que a vos se te enciendan las ganas de saber, de buscar, de sumar, yo creo que nunca hay que perder de vista al 6 de agosto. A mí me parece que no es casualidad que sea una fecha que no sea recordada con la magnitud del dolor que se vivió a partir de las 8 de la mañana y de la apertura de la compuerta inferior del famoso Enola Gay. Por primera vez en la historia, una bomba nuclear caía sobre una población civil. Se habla de 300.000 muertes. Alguien ese día dio la orden, alguien ese día la ejecutó. Y como contamos alguna vez cuando hablábamos de las dos bombas nucleares que habían caído sobre Japón antes de su rendición incondicional en el marco de la Segunda Guerra Mundial, no solamente un día como hoy, pero de 1945, alguien dio esa orden y alguien la ejecutó. Porque tres días después de comprobar el poder de muerte que esa bomba tenía, se dio la segunda orden para aplastar a Nagasaki. Nunca hay que perder de vista al 6 de agosto de 1945. Concesión de la madrugada. Si me dijeran que no hay más tiempo para vivir, me quedaría tan simplemente a verte soñar. Hay un problema, soy yo. Hay un dilema fatal. Decime si te hago feliz. Decime qué te hizo mal. Si me pidieran que me perdiera lejos de ti, recordaría que me enseñaste a disfrutar. Tuve una herida, sos vos. Tuve un recuerdo en el mar y lo traje para sentir que queda algo por hacer. Por tu amor. Ahí lo tenías haciendo en este 2x1 a Darío Jalfina parte de su último trabajo discográfico, de Almohada y del Flaco Spinetta a Starosta, el idiota. Agosto. Agosto. Agosto. Agosto. Agosto. Agosto. Agosto. 8 y 15 AM, 6 de agosto de 1945. Nuestro pueblo natal fue reducido a cenizas por una bomba atómica. Perdimos todo, las casas para volver, la vida a la que estábamos acostumbrados y hasta la cultura que guardábamos con respeto. Hiroshima había desaparecido, todo se había perdido. No había calles. Todo a mi alrededor era un campo de cenizas. Con tristeza, de un vistazo pude ver hasta muy lejos. Caminé por lo que suponía era el carril del tranvía, siguiendo las líneas quemadas que se habían caído. El carril estaba caliente. Encontré personas muertas por todas partes. Esa es la ciudad que vio en aquel entonces una joven de 20 años. Es la imagen de Hiroshima de la cual fueron testigos todas las víctimas de la bomba atómica. La bulliciosa fiesta, el paseo en lancha, la pesca y escarba de almejas, el atrapo de los langostinos y también la presencia de los niños, todo desapareció de la ribera del río. Y la bomba atómica destruyó fácilmente la irreemplazable vida de las personas. Salí junto con los miembros del grupo de defensa civil a rescatar los cadáveres en camión. Yo era solo un niño y me dijeron que sostuviera los tobillos de las personas muertas. Sin embargo, al tratar de agarrarlos, la piel se deslizó desgarrándose y no pude. Con resignación, poniendo fuerza en mis dedos, los sostuve de nuevo y entonces unas gotas cayeron. Un mal olor. Pude agarrar los huesos. Contando 1, 2 y 3, los cargábamos dentro del camión. Así como en esta experiencia de un niño de 13 años, por todas partes había un sinnúmero de cadáveres apilados, y dentro de gemidos que casi no se escuchaban, bebés seguían mamando la teta de una madre sin vida, y madres, con el rostro vacío, abrazaban entre sus pechos al pequeño niño muerto. Era verdaderamente un infierno viviente. Una niña, en ese entonces de 16 años, perdió consecutivamente a su querida familia. Mi hermano menor, que tenía 7 años, murió por las quemaduras en todo el cuerpo inmediatamente después de exponerse a la bomba. Un mes después, murieron mis padres, mi hermano de 13 y mi hermanita de 11. El único hermano que sobrevivió y que tenía en ese entonces 3 años, después murió de cáncer. Al final de ese año, desde recién nacidos hasta ancianos, las preciosas vidas de 140.000 personas se perdieron en Hiroshima. Hiroshima fue arrojada hacia una profunda oscuridad. Las víctimas experimentaron por sí mismas la bomba atómica y, sufriendo las secuelas y los prejuicios, sobrevivieron. Contando sus experiencias, superando la ira y el odio, han hecho hincapié en la falta de humanidad de las armas nucleares y se han esforzado por la abolición de estas. En este verano, la ciudad de Hiroshima ha iniciado el proyecto de formación de personal para la tradición oral, respondiendo al deseo de las personas que buscan compartir sus narraciones para heredar la experiencia y el deseo de las víctimas, cuya edad promedio ya ha sobrepasado los 78 años. Con el fin de seguir compartiendo a más gente en el país y en el extranjero el deseo dirigido a la abolición de las armas nucleares y no dejar que se desvanezca la realidad de los hechos del bombardeo atómico. Firma Kazumi Matsui, alcalde de la ciudad de Hiroshima. Fueron 140.000 las víctimas instantáneas. Se calcula más de 300.000 los muertos a lo largo del tiempo por las secuelas de la bomba. Fue un día como hoy, pero de 1945, a las 8:15 a.m. En un rato lo vamos a tener en este estudio. Anda de recorrida por Buenos Aires. Se llama Mota Luna, es santiagueño. Está presentando su segundo trabajo discográfico, Nunca Mires Atrás. Va a subir al escenario del Ateneo el 29 de agosto. Esto es El Hijo del Jornalero, de su primer trabajo discográfico. Invitados, León y Peteco. Ahí lo tenías a Mota Luna de su primer trabajo discográfico, nada más y nada menos que con León y con Peteco como invitados haciendo El Hijo del Jornalero. En un rato va a estar aquí en esta mesa hablando de su historia, hablando de su presente, de su futuro, de la fecha del 29 en el Ateneo presentando Nunca Mires Atrás. Frases de políticos. Se pierdan 100 gobiernos, pero que se salven los principios. Hipólito Yrigoyen, 1916. Frases de políticos en AM750. Hace un rato te estábamos dando los primeros datos de la llegada de Cátulo Castillo a este planeta. Un día como hoy, exactamente a las 5 de la tarde del año 1906. Esa lluvia torrencial, ese padre con ritual anarquista que lo sacó al patio al grito de hijo mío, que las aguas del cielo te bendigan, y ese aguacero que le proporcionó una pulmonía que lo tuvo durante 3 o 4 días a Catulín al borde de la vida y la muerte. También te contamos aquello que es mucho más conocido, pero que siempre vale la pena recordarlo, del viejo en el registro civil intentando ponerle al hijo descanso dominical González Castillo, y el empleado del registro intentándole explicar por todos los medios posibles que eso era una locura. Bueno, así nació lo de Cátulo Ovidio González Castillo. El viejo se tuvo que ir con toda la familia a cuestas en 1910. Lo empujaron hasta Chile, hasta Valparaíso, su militancia anarquista. Pero cuando 8 años después en Buenos Aires estrenaron nada más y nada menos que en el Teatro Nacional su sainete, La Serenata, bueno, ese fue un signo de que había pasado el peligro y la familia pegó la vuelta. Se fueron a vivir allí a San Juan, 3957. Pero si siguieron multiplicando las obras, si siguieron multiplicando los estrenos, y mejoró bastante el bolsillo de los Castillo. Y se mudaron varias veces hasta que finalmente encontraron lugar, residencia estable, allí en Boedo, 1060. Los Castillo, padre e hijo, serían un enorme símbolo del Boedo cultural. De ese Boedo que peleaba desde un rincón poético y militante el espacio con la gente del Grupo Florida. Vamos a ir a más música de Cátulo, con una voz que junto con la del polaco, por lo menos para mi paladar tanguero, son los tipos que mejor lo interpretaron. Vamos a ir a Rubén Juárez, primero haciendo El Aguacero,

mondo li accusava fraternal, igual a la tristeza del alcohol. Señal en la querella de la esquina y en la pena que adoquina tu dolor sin dejar huella. Tan alta la ciudad que nos dejó sin sol, que nos tapó la huella del último farol. La música de Cátulo va a estar sobrevolando toda la madrugada. Nació un día como hoy, pero de 1906. Primero, el aguacero, después el último farol. En los dos casos, la voz del inolvidable Rubén Juárez. Tiempo ahora para la música joven en 300 millones. Un joven grupo español que quiere llegar a ser importante. Karaoke 750. Karaoke 750. Yo se lo dedico con emoción. Tum, tum, tum, tum. Se viene el tutatuta, tutatuta, tutatuta. Bailando el tutatuta, tutatuta, tutatuta. Se viene el tutatuta, tutatuta, tutatuta. Parororororom, pa, parororororom, pa. Karaoke. Karaoke 750. Una hora 42 minutos, ya gastó el nuevo día, la temperatura para capital y alrededores 10 grados 8 décimas, sigue bajando. Para hoy el pronóstico del tiempo habla de una mínima de 7 y una máxima de 21. Paraguas, según el extendido, y probablemente el miércoles y por la tarde. Y después vamos a andar en temperaturas para miércoles, jueves y viernes, que en promedio van a tener una máxima de entre 15 y 16 grados. Te sigo adelantando el final, lo que va a pasar en la última media hora de programa, a partir de las 3:30, toda la música de la renga. Somos los vivos de siempre. Cool. en la última media hora del programa, La Renga. El servicio meteorológico. Es el servicio meteorológico, ¿bueno o malo? Malo. Si el servicio meteorológico se equivoca, meteoro choca. Más o menos. Si no le creo al servicio meteorológico, no soy un abonado al servicio. No hay salida. Tengo que caer en pánico. Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 750. Como te dijimos hace un rato, los diarios no solamente hablan a través de lo que publican, sino fundamentalmente a través de sus silencios. Vamos a ver quiénes publican en el día de hoy, quiénes editan en el día de hoy los documentos de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, que denunciaron en el día de ayer que un operario del taller sufrió el viernes último una descarga eléctrica por falta de seguridad en el ámbito laboral, que le reclaman al gobierno porteño. Dice la información que el hecho ocurrió en el taller San José, donde el trabajador recibió una descarga de 1.500 voltios en su mano izquierda, luego de resbalar y caer al piso mientras realizaba un corte de corriente en la unidad Nagoya 865, formación J, situada debajo y al costado del tren. El operario fue llevado al sanatorio Dupuytren, donde se le practicó una cirugía inmediata a raíz de las graves quemaduras recibidas. Adujo que el accidente se debió a la falta de iluminación adecuada en ese sector, falta de limpieza y elementos de trabajo obsoletos, los cuales son objeto de denuncia en forma permanente al concesionario y a Subterráneos de Buenos Aires por los trabajadores. Las condiciones de seguridad de los trabajadores del subte es algo que planteamos como una figurita repetida todo el tiempo a la empresa y no nos equivocamos, por lo que volveremos a ponerlo en la negociación de mañana, por hoy, según dijo Néstor Segovia, titular de la asociación. Los diarios, como siempre te decimos, hablan por lo que publican y también lo hacen a través de sus silencios para contarte quiénes son y para quiénes operan. Vamos a ver quiénes, a partir de dentro de 3 o 4 horas, cuando los diarios estén sobre las mesas de todas las radios, puedas escuchar que esto ocupa un porcentaje importante de la información diaria. Faltan 10 minutos para las 2 de la mañana, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 66%, temperatura 9 grados, 4 décimas. Cristina Fernández de Kirchner se reunió con Ban Ki-moon previo a presidir el Consejo de Seguridad. La presidenta destacó ante el secretario general de la ONU la eficacia de los organismos multilaterales sudamericanos y condenó el agravio sufrido en Europa por el mandatario boliviano Evo Morales. Además, destacó la importancia de presidir un debate en el Consejo de Seguridad sobre la cooperación entre Naciones Unidas y otros organismos regionales. Una vez que Argentina va a presidir el Consejo de Seguridad, Argentina siempre le ha dado mucha importancia y realce a los organismos multilaterales, fundamentalmente a Naciones Unidas. Siempre hemos concurrido a esas asambleas generales. Es más, hace poco me tocó también concurrir al Comité de Descolonización con motivo de nuestra decisión de que se respete la resolución 2065 de Naciones Unidas, dictada precisamente en 1965, que declara existente una controversia de soberanía entre el Reino Unido y la República Argentina. Argentina sobre las Islas Malvinas. Planteamos también la participación de mañana en lo que va a ser el tema fundamental, que es la cooperación entre los organismos multilaterales y Naciones Unidas. Mañana creo que es un día muy importante, más que importante, no porque Argentina presida la sesión de este Consejo de Seguridad, sino por los participantes. Va a participar por primera vez la CELAC, que está presidida pro tempore por la República de Cuba. El Papa enviará su mensaje a los fieles de San Cayetano. Francisco transmitirá sus palabras a los miles de fieles que esperan desde hace semanas la apertura del santuario en el barrio porteño de Liniers. El mensaje del pontífice argentino podrá escucharse este martes alrededor de las 23 desde las pantallas instaladas frente al santuario, donde hacen vigilia los devotos del patrono del trabajo. Trabajadores del subte denunciaron un accidente por falta de seguridad. El hecho ocurrió en el taller San José, donde un trabajador recibió una descarga de 1.500 voltios en su mano izquierda luego de resbalar y caer al piso. El operario expresó que se debió a la falta de iluminación, limpieza y elementos de trabajo obsoletos, los cuales son objeto de denuncia en forma permanente al concesionario y a Subterráneos de Buenos Aires. La Cámara Nacional Electoral finalizó el proceso de destrucción de DNIs. Se trata de 216.447 documentos de personas fallecidas de los 24 distritos electorales del país, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Código Electoral Nacional. El papel será reciclado y los fondos recaudados serán donados a la Fundación Garrahan. Humedad 66%, temperatura 9 grados, 4 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Si estás cursando los dos últimos años de la secundaria, anotate en el concurso Nanotecnólogos por un día. Escribí una monografía sobre nanotecnología y participá. Puede ser individual o grupal. Si resultás ganador, vas a ser premiado con viajes a alguno de los laboratorios más importantes de nuestro país. Además, podrás realizar una experiencia con prestigiosos investigadores. Tu escuela recibirá 5.000 pesos para invertir en ciencia e investigación y bibliografía sobre nanotecnología. Vos, que tenés un aire científico, demostrá tu capacidad y creatividad en la ciencia y la tecnología. Subí tu monografía y empezá a participar. www.nanoporundia.org 15 de julio al 30 de septiembre. www.mincit.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. En la apertura te decía que hoy los archivos olvidados son algo así como un viaje de ida a principios de la década del 70. A un sonido que seguramente es parte de la banda sonora de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. A ver, vamos a ponernos en situación, vamos a armar bien la escenografía de aquel momento. En 1973 ya Sui Generis había editado Vida, con un éxito arrollador, y le había dado de alguna manera el espacio que necesitaban dentro del rock nacional a este tipo de formaciones. Formaciones acústicas, folk, con mucho trabajo de voces, con muchas armonías vocales y con letras que llegaban para decir, que llegaban para documentar su tiempo. Un año después de que Vida saliera a la calle, comenzó a escribir sus primeros garabatos, eso quise decir, Pastoral. Alejandro de Michele, Miguel Ángel Euroasquín. Más o menos en el 74, un año después, sí, un año y medio después de la aparición del grupo, los tomó Lito Nevia y les produjo el primer álbum, que fue un masazo básicamente por su corte de difusión, por En el Hospicio. A partir de ahí, un éxito arrollador, más aún teniendo en cuenta que en el 75 se terminó Sui, y entonces Pastoral de alguna u otra manera a partir de ese momento ocupó ese espacio vacío. en el hospicio en el 75, ya de aquel éxito, de ese corte a difusión de el primer long play, se construyó el segundo. Humanos en el 76, Mensaje Mágico en el 77, ese mismo año Atrapados en el Cielo. En el 79 aparece un álbum que se llama De Michele Euraskin. Sucedía que había un contrato con la grabadora y había que sacar un disco, pero ya el dúo estaba separado, de hecho. Y entonces buscaron de alguna manera comenzar su trabajo solista a partir del título de ese trabajo discográfico, que fue el cuarto quinto de la banda. En el 81, finales del 80, principios del 81, casi en silencio, la banda comenzó a armarse otra vez. Hubo una grabación del 82 que se llamó Generación y un concierto inolvidable en Obras allá por 1983 que recién en el año 2009 se transformó en disco. Pero el 30 de abril del 83, dos meses después de aquel concierto, no, en mayo del 83, dos meses después del concierto de abril, Alejandro murió en un accidente automovilístico y ahí se terminó la historia. Pastoral. Arrancamos con Sonidos de 1974, en el hospicio. En una pared desierta me siento tan libre que hasta me ahoga esa idea, me hace mal la realidad de saber que el perro es perro y nada más. Quiero descolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad, correr entre los pasillos y buscar la realidad de que el perro no sea perro y nada más. Encierro real, blanco de sea perro y nada más. Así como Sui Generis se transformaba de dúo en cuarteto, básicamente cuando tenía que grabar o tocar en vivo con Rodríguez y con Raffanelli, por supuesto que a las dos guitarras de Braskin y de Micheli se sumaban el sonido de Daddy Antonia y de Hugo Villarreal. Dos tipos que estuvieron tocando con ellos muy poco antes de sumarse a Serú Girán, o sea que estamos hablando de finales del 77, antes de comenzar aquel verano de 1978, fueron Pedro Aznar y Oscar Moro. Del trabajo en el hospicio de 1975, seguimos redescubriendo estos archivos olvidados con Pastoral como protagonista. Grifana, la mujer. Caminas en blanco, lenta y sola. Te pesan encima todas las horas. El cuarto, la calle y el prestar amor. Pisas las baldosas que los marcando, despiertas noches y el humo que está en tu voz. Ya es la mañana en el suicidio de tu vida. Con los archivos olvidados, con Pastoral, nos vamos a ir hasta 1976. Viene el segundo hitazo de la banda después de aquello de En el Hospicio en 1974. Y en 1976, cuando no era un tiempo como para andar pegándole a los que cavaban trincheras, apareció Humanos. Que matan a una 1977, Pastoral editó Atrapados en el Cielo. De ese nuevo trabajo discográfico, Triste y Antigua Dama. Archivos Olvidados, hoy, Pastoral. Llevas los vestidos viejos puestos hoy, como si tus años fueran para atrás. Te ves en vez que eres creer que se ha parado para vos aquel segundo de batallas nuevas por ganar. Genial intento de en su alma penetrar, y es entonces cuando abrazas un montón en el aire y llorar. Tu tristeza sonará los de un señor que dijo querer un hijo de los dos. Casi al nombre, un dibujo solo estoy. Estás gastada, llega tu final, que asomo por detrás de tu vestido todo arrugado. Las siluetas de las fechas del ser, pasajeros diluidos dentro de un armario que se queja por quedar de vez en vez, prisionero a un recuerdo. Separación después de aquel álbum del 79, muy cortas carreras solistas de los dos, sin lograr el éxito que habían logrado juntos a partir de aquel álbum de 1974, y en el 80, finales de los 80, principios del 81, la necesidad de volver a tocar juntos. Generación fue el álbum del año 82 cuando regresaron a estudio. Sexto C. Sí.

Calecitas. Calecita de Plaza Almagro. Llegó a la plaza en 1979, propiedad de Antonio Vila. Decorada con los personajes de Disney, cuenta con tres filas de caballos que suben y bajan. Los caballos de madera fueron fabricados por Secualino Hermanos, la primera fábrica de calecitas del país. Cuentan que una famosa productora televisiva le ofreció a Antonio mucha plata por cerrarla para una filmación. Él se negó argumentando que los chicos se quedarían sin calecita. Ubicada en Almagro, gira todos los días de 10:30 a 12 y de 16 a 20. Gira siempre, menos cuando llueve. Las calecitas y sus vueltas en 7:50. El nuevo día ya gastó 2 horas 27 minutos. Mensajes que van llegando a Prohibido Amanecer a través del 5354-6655. Hola, ¿qué tal? Prohibido Amanecer, habla Ofelia del Matadero. Mira, siempre lo escucho a usted con Eduardo Colombo. No sé si pasan los mensajes, pero estoy mirando y miré varias veces el tema este de Massa. Esta gente es toda una ficción. Acuérdense que acá en eso trabajan Dualde, Barrio Nuevo, que son muy fantasiosos y muy sinvergüenzas. Bueno, y aparte, ¿sabés qué? Están haciendo eso para cortar los 5 días que Massa no sabe qué decir. Y para no seguir perdiendo puntos, hacen eso, estoy segura. Más allá de que es una canallada, ¿no? Pero para mí es eso. Entonces vamos a estar 4 días hablando de lo mismo. Le mando un beso. Gracias, muy, muy bueno el programa y todas estas cosas que usted cuenta de historia, ¿eh? Habla Juan de Villamadero. Quiero repudiar a todos los artistas, muertos de hambre, degenerados y asquerosos, que no repudiaron a ese gorda de la nata. Que el gobierno con Inca los banca todo. Los artistas son una mierda y una porquería. Muchas gracias. Massa, los Martín Fierros, temas que están presentes no solamente en los mensajes de ustedes, a los que agradecemos muchísimo por comunicarse, sino esencialmente son los dos grandes temas de las redes sociales en el día de hoy, ¿eh? No se habla casi de otra cosa. Una suerte de repudio constante a dos puestas en escena, porque en realidad son eso, son dos puestas en escena. La fiesta de los Martín Fierros convertida en un acto político de la oposición y lo que supuestamente le pasó a Massa allí en su country, también convertido en un acto de la oposición. Fito y los Fittipaldis es un grupo español creado allá por finales de los 90, 98, 99 por Fito Cabrales, que venía de Platero y Tú. Sumado Fito y los Fittipaldis a Calamaro, hicieron Bien Ahí Va. Qué pena estar siempre pegado al suelo, el cielo queda lejos. Tendré que soñar que puedo volar. No es nada fácil cuando estás perdido buscar la música entre tanto ruido. No puedo escuchar, no puedo escuchar. Un día la suerte entró por mi ventana y en una noche se fue una mañana. Quizás solo me vino a enseñar que viene y va, como las olas, como el mar se mueve, como la luna, como el rayo, como una idea, como el estribillo, como un recuerdo, como un espejismo, igual que los problemas por la noche, como un famoso que nadie conoce, que todos pueden tener, que nadie puede guardar. Yeah. nadie puede guardar. ¡Qué bien iba! Fito y Fitipaldis, más Calamaro, viene y va. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero, hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Un día como hoy, pero de 1994, murió quizás el más grande de todos los cantautores italianos que aparecieron entre los 50 y los 60, en un momento muy particular de la música romántica italiana. San Remo mediante, cualquier cantidad de apellidos peleaban por ese podio romántico. Y dentro de esos artistas hubo uno que, en función de su rol de cantautor, también como actor en algunas comedias livianas, apareció como quizás el más grande de todos ellos. Dentro de un ratito lo vamos a estar recordando. Su nombre era Domenico Modugno. Y no solamente lo vamos a estar recordando a través de su música, sino también vamos a ir a una vieja historia de principios de la década del 70 que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con la Argentina, que tiene que ver con un vino, con una campaña promocional y con tiempos muy distintos a la hora de armar una campaña de ese tipo. Las campañas eran muy largas, no solamente en la extensión que tenían, la extensión temporal en pantalla, sino esencialmente la cantidad de minutos. Eran casi mini teleteatros para contar una historia seriada. Y así apareció la campaña de Bordolino. Pero después te la voy a contar. Trajeron a Domenico Modugno para grabarla, pero no era nada más y nada menos que homenajear a quien había sido el fundador de la bodega Peñaflor, al viejo Pulenta. Ya estaba todo en manos de su hijo Quinto. Se habían radicado en San Juan cuando habían llegado allá por finales de la década del 10, y finalmente la historia de don Antonio Pulenta quedó reflejada a través de esa publicidad seriada que tanto se parecía a un teleteatro. Bueno, y para eso se lo trajo nada más y nada menos que a Domenico Modugno. Ya está en nuestros estudios Mota Luna. Te voy a pedir el corte 8, así le damos paso a nuestro invitado de hoy, recordando El Hijo del Jornalero. Vamos a recordar ese muy buen trabajo discográfico con León y con Peteco, así ya lo metemos en el estudio y comenzamos a charlar con él. no tiene sueños ni sueños, el hijo del jornalero no ha nacido en pesebre, él es como un niño negro. Batallas y pactos. Principales batallas argentinas. Vuelta de Obligado. Heroica defensa de las tropas de la Confederación el 20 de noviembre de 1845, que con mínimo armamento lucharon desde sus posiciones de tierra contra la escuadra anglo-francesa poderosamente armada, dotada de buques acorazados y con tropas de número muy superior. Principales batallas argentinas. Vuelta de Obligado. Damos batalla en 7:50. 2:41, ya gastó el nuevo día. Te decíamos que el pronóstico extendido solamente habla de lluvias, probabilidad de lluvias por la tarde del próximo miércoles y nada más. Y después temperaturas que van a andar entre los 14 y los 15, pero mañana tendremos una máxima de 21 grados. Después, seguramente esto va a desembocar en las lluvias que promete el Servicio Meteorológico para el miércoles por la tarde. Bueno, te prometía la presencia de un cantautor santiagueño, de un hombre que, como también te planteábamos en el arranque del programa, viene llevando con realmente con muy buenos trabajos sobre sus hombros, algo así como el peso de ser la segunda gran horneada de cantautores santiagueños después de Jacinto Piedra, del propio Peteco, porque por ahí Santiago tiene una suerte de tradición grupal, ¿no? Muy fuerte, sí, muy fuerte. Pero a la hora de ver cantautores, por ahí no son tantos, ¿no? Mota Luna, sí, ¿cómo anda, viejo? ¿Bien? Buenas noches, un saludo a la audiencia, gracias por esta invitación. No, por favor. Sí, pero venimos de mucho más antes, de Homero Manzi. Creo que Santiago tiene, es un gran patio, tan importante para todas las camadas de compositores y autores. Yo vengo de cinco generaciones de músicos. Y pero mira qué interesante, abuelo, lo llevaste a Manzi, a Ñatulla. Claro, y sin dejar pasar todos los que nombraste, porque son los grandes referentes, sí, claro, de ahora, ¿no? Los Carvajal, los Mancero, los hermanos Ávalo, Horacio Banega, Mario Álvarez Quiroga, y claro, tantos artistas que tiene Santiago, el dúo de Suárez Palomo, de la Camada Nueva, que se La Brasa también. Sí, exacto. ¿Quién más? Del dúo Orellana Luca y tantos, sí, sí, gente, sí, que tiene Santiago del Estero, ¿no? Bueno, Santiago del Estero te dicen, ¿la pala o la guitarra? Estamos ahí. No hay mucho para... Hemos tenido en este programa, a lo largo de los últimos dos o tres meses, dos visitas interesantísimas que tienen que ver con grupos vocales femeninos santiagueños. Ah, sí, sí. Soles, sí, y Lunas y las, sí, Mulieris. Y realmente nos hemos quedado sorprendidos, primero, de cómo se va multiplicando, ¿no?, la voz femenina, claro, en el folclore, claro, ganando, claro, un lugar que es el que merece, no más. Bueno, no solamente eso se gesta de otros tiempos, del nuevo cancionero, con, claro, Mercedes Sosa, con, claro, con Mercedes como la única cantora latinoamericana y en el mundo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Maravillosa cantante que tuve gusto de conocer y, bueno, como decía, de las chicas, maravilloso que vayan ganando espacio siempre en la música popular argentina, ya sea en esta área como en el teatro, como en todo, en la política, en sí, todo, señor, ¿no? Siempre decimos que la mejor forma de conocer a un artista arriba del escenario es conocerlo abajo. Qué lindo. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su herencia musical? Todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con él. Y ya que la nombraste a Mercedes, ¿qué fue Mercedes en tu vida? Que fue realmente una persona que no dejó de ser un puente con infinidad de gente que ya te conocía y te redescubrió, y con gente que te descubrió a partir de Mercedes. Claro, claro. Mercedes es ese puente que decías, claro, vos, ese puente que no le importaba si eras conocido o desconocido, ella amaba la música. Te abrazaba a vos, a mí me abrazó como lo abrazó a Charlie, lo abrazó a León Gieco, a Heredia, y a Marcelo Perea, al Duende Garnica, a Van der Mole, a muchísimos artistas, sí, sí, a, sí, a músicos, no solamente compositores, a gente que ella admiraba, y así se... ¿Qué significó? Bueno, la madre del canto, una madre para todos nosotros. Pero bueno, como ella ha vivido un tiempo en Santiago del Estero, me contaba todo, las cosas que en común tenemos los provincianos, sí, digamos, ¿no? El gusto por los sabores, claro, por las cosas nuestras, por sentarse en una tarde, tomar mate cocido, comer una comida regional, es esa cosa, o volver a la infancia, que a todos nos hace bien, o sea, todos llevamos ese niño adentro que tenemos que mimarlo, a veces para seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Digamos, no tengo mucho de Freud, pero debe ser así, digo. Pero uno va construyendo algo parecido al costado de, claro, de Don Sigmund, ¿no? Hay muy buen material que tiene que ver con justamente lo que decíamos antes, ¿no? Cómo conocer tu presente a través de tu pasado. Sí. Y más allá de lo que hablábamos de Mercedes, que para mí es una especie de hito en tu carrera, como lo fue en el de mucha gente, porque era como la dueña de todas las llaves, pero ella abría las puertas, otros también son dueños, claro, de todas las llaves, ¿no? Y sí, a veces lo que hacen es cerrarlas. Claro, bueno, claro. Mercedes era un personaje que abría todo el tiempo. Sin duda. Yo soy amigo de hermano de Fabián Matos, que hace la producción ejecutiva de este disco, que se llama Nunca Mires Atrás, inducido también por Mercedes, por grandes poetas, Ariel Petrocelli, que ya nos dejó, pero nos dejó su obra, pero tuve su amistad. Y tengo amistad con muchísimos poetas del interior que los fui conociendo, no solamente personalmente, sino a través de los libros, y ahí fui encontrándome con mucha poesía. Y hablando de música, yo pienso que todos tenemos algo de música, porque un señor de esos antiguos me enseñó de hacer leer un mismo poema a 10 personas o a 20 personas, y vas a notar la música de cada uno. Está muy bien. Y yo empecé a... Claro. Yo no digo que soy músico, pero soy un gran captador de música. Claro. Sí, señor. Sí, señor. Ya que hablaste del nuevo disco, antes de ir al pasado, ¿cómo aparece Marechal en esta historia para hacerse cargo del título del disco? Y bueno, conozco a las hijas, conozco de los libros, La patria es una herida abierta. Y qué lindo todo lo que dice Marechal. Y uno, conociendo sus libros, uno empieza a ver lo que es como poeta. Y bueno, para eso tuve muchos encuentros con su obra, repasar y encontrarme con su hija y que me cuenten, claro, cosas y tener la autorización. Lo que busco con este disco es lectura para las nuevas camadas, que conozcan a Marechal a través de los seguidores de León, porque este tema grabamos con León Gieco. A mí me fascina la lectura, y entonces quiero que las nuevas camadas que vienen, que lean más y que no estén mucho sobre el no tengo nada contra las computadoras, pero sí, sí, que, o por lo menos que sean, las usen para leer a Marechal, por ahí. Claro, claro. Como herramienta que sirva, sí, ¿no? Como, sí, como puente, como decíamos antes. Bueno, entonces decir, la música es eso para mí, ¿no? Claro. Es un puente para enseñarnos. Sí, sí, sí, sí, sí. La Argentina vive un momento de resignificaciones de muchas cosas, y Marechal es parte de esa resignificación, ¿no? Porque fue un tipo cajoneado durante muchísimo tiempo. Sin duda, sí, sí, sí, he hablado con las hijas de... Y bueno, y esto es un nacimiento para, claro, para mí, para él, para lo que hacemos música, para lo que hacemos cultura. Y bueno, y que León tenga la disposición para León es el nuevo Atahualpa, por decirlo, ¿no? Porque siempre está empujando al... León es el hermano mayor de una familia enorme, ¿no? Sí, es sí, el que cobija, es otro personaje de esos que son garantes arriba y abajo, bueno, del escenario. Estamos hablando aquí enfrente de Cherry Nieva, que es productor también de este disco, y él trabaja con León, así que hace 26 años o 30 años que están juntos, y bueno, hablar de él es hablar de sí, de ese hermano mayor, sí, de ese, sí, padre, de, no, que, de su estatura, no, moral, solamente, de su honestidad. Totalmente, siempre está pujando por hacer, por ese verbo le viene muy bien, sí, vamos a hacer. Sí, sí, es cierto, sí, es un... Es un constructor el tipo, sí, es cierto. Faltan 8 minutos para las 3 de la mañana. Mota Luna nos está acompañando. Vas a escuchar parte de su historia y vamos a llegar a este último trabajo discográfico que va a presentar el 29 de agosto a las 9 de la noche en el Teatro Ateneo. Nuestros, yo diría, nuestros sonidos tienen que ver hoy con él, ¿no? Como siempre decimos, hay parte de la banda de sonido de nuestras vidas que está ligada a algunos discos. Bueno, hoy va a estar ligada al trabajo histórico de Motaluna. Faltan 8 para las 3, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 53 minutos. Humedad 66%, temperatura 9 grados, 4 décimas. El acto de cierre de campaña del Frente para la Victoria será este jueves al mediodía. El mismo será en el Teatro Coliseo a las 13 y no a las 20, como estaba estipulado en un principio, dado que en ese horario se realizará una movilización opositora. Según se recordó oficialmente, la elección de dicha fecha obedece a que es el último día previsto por la legislación electoral vigente para la realización de este tipo de actos. Referentes de las cámaras de comercios minoristas esperan que la Supercard comience a funcionar en las próximas 2 semanas. La compañía Tarshop, a cargo de la administración y operatividad de la tarjeta, lanzará una serie de obligaciones negociables por hasta 200 millones de pesos para fondear el nuevo instrumento. El periodo de suscripción cerrará a las 15 horas y se espera que las aseguradoras sean las principales adherentes. El índice de salarios creció un 25,4%. El INDEC anunció que el crecimiento se dio en junio respecto de igual mes de 2012 y que el índice acumuló una mejora de 12,3% durante el primer semestre del año. El índice de salarios informado por el organismo se estima a partir de la comparación de meses sucesivos de las variaciones de los salarios, tanto del sector público como del privado. Patria grande. La mayoría de los venezolanos aprueba la continuidad del modelo chavista. Según una encuesta del Instituto de Análisis de Datos, más del 52% de la población quiere que el país siga la línea marcada por el líder de la Revolución Bolivariana. El estudio también reflejó que los ciudadanos están de acuerdo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien la semana pasada cumplió con sus primeros 100 días de mandato. Humedad 66%, temperatura 9 grados, 4 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Acuichis ley cristianata, chacañán suma canchata. Agüelo sape pascaichis, chacobre santificasa. Cajicho acayo al feispaca, y al nipican sapichasca. Rimainin a tu charnipa, y can mi mama en boasca. Ni pipas negay manatin. Maimantachus amus canta, ñaupas allí costumbresta, tucui chaca heredas canta. Allí lugar ocupaspa, ciertot serenot anacta, captindiana y capueblopa, chaca indiupa y palimanta. Api actu no rullota, paigunamanta hasta estanta, paris pacas jangunata, defende suis sillus canta. Resucita el fuego de nuestro pueblo. No podrán apagar la hierba del campo, rostro de madera vienen cantando. Luz de Dios, música, oro de los quichuas. Salva al niño negro que no se muera. Quiero entrar al viento con la sangre abierta, ser mensaje nuevo, voz de mi tierra. Volverá la canción de la raza muerta. Entre las hojas, luz de tormenta. Soy la siesta, hacha en la corteza, tumbando penas. Vuelve el sol con tu piel de rubores indios, resucita el fuego de nuestro pueblo. Quiero entrar al viento con la sangre abierta, ser mensaje nuevo, voz de mi tierra. ¿Qué estábamos escuchando? Ahí aparecía Don Sixto, aparecía León. Rubores Indio, Néstor Garnica también en el violín. Bueno, el Alejandro Tula que toca con Luis Salinas. Bueno, repasar esto es una felicidad para mí porque también integra un disco de León que es Partida Triple, que él pone a los artistas de folclore, a los que fueron que... y hizo un disco, ¿no? Así de rock, de folclore y de... ¿Y qué más era, Chávez? Todo lo que grabaron con él. Claro, todo lo que habían pasado de alguna manera. Entonces, bueno, con su música. Una felicidad porque, bueno, está... nosotros la poesía es del un poeta Adolfo Marino Ponti, se llama un poeta de Kimilí, que y bueno, fue marcando esto un o continuar, digamos, lo que había hecho el Nuevo Cancionero y todo eso, ¿no? Y con sí. Armando Tejada, con Mercedes, con Matus. Sí, sí, sí. Recién charlábamos fuera de micrófono sobre León, seguíamos hablando de León y yo lo ponía como un, a ver, como un tipo imprescindible en función de ir de Buenos Aires hacia adentro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque había que abrir las puertas de una Buenos Aires complicada, de una Buenos Aires que siempre citamos en las bateas de las disquerías, ponía folclore y al lado chamamé. Claro. ¿No es lo mismo? Claro. Y siempre citamos al propio León cuando él cuenta cómo era tratado allá por finales de los 70, cuando en 7 años él mete Cachito Campeón de Corrientes. Bien, y él siempre recuerda lo mismo, una nota de Clarín al otro día de la presentación del disco. No recuerdo la pluma que firmaba, pero era una de las más importantes del suplemento de espectáculo, diciendo, ¿qué pasa? ¿Así que León Gieco ahora hace música para sirvientas? Y estamos hablando del año 77, claro, 78, claro. No hace tanto. Y León fue el que abrió las puertas, fundamentalmente a través de Ushuaia La Quiaca, y en eso Santa Olalla es su gran ladero, para que desde el puerto y se vea de otra manera la cosa y se redescubre el trabajo de Leda Valladares hecho 20 años antes, se descubra Sixto. Claro. Sixto es increíble porque te lo cuento a vos que lo viviste desde adentro como una música cotidiana, como un personaje cotidiano, y Sixto entra casi de la mano de Ushuaia La Quiaca. Claro. Cuando ya es un veterano, cuando ya es un hombre que prácticamente está a la vuelta de todo, Sixto entra. Claro. Y entra, bueno, como tenía que entrar, además, entra por la puerta grande y apadrinado por ellos, y el rock nacional los abraza, pero costó, ¿eh? Claro, y eso es igual a decir, y así será de igual, ¿no? Exactamente. Claro. Pero ¿cómo costó? ¿Cómo costó? Claro. Se han pero se puede con los sueños, ¿no? Sí, yo claro, supongo que se pudo. Que no sé si se lo planteó, pero sí lo hizo con esa fuerza de hacer igualdad, digamos, sí, ¿no? Y cantar con los cantores populares, digamos, sacarse de encima el hecho de de la mega estrella, ¿no? Sí. Sentarse debajo de un árbol, cámara en mano, grabar, no, y vamos para adelante y hacerlo trabajo, de carne y hueso, como maravilloso que trabajo, ser. Maravilloso. Yo tengo por León una admiración especial, porque siempre estuvo en mis discos, gracias a Cherry, gracias a su voluntad también, y yo como otros artistas agradecemos todo el trabajo que ha hecho León de esa apertura para todos nosotros, ¿no? Sí, claro, él sabe lo que representa, sí. Pararse al lado de un compañero y ser garante de sí, su material. Sí, agarrar de la mano y claro. Decir, vamos, chango, vamos. Sí, que lo que estén abajo del escenario con León como garante, digan, bueno, a ver. Y de esa manera trabaja el estudio que tiene él, por ejemplo, dándoles posibilidades a las bandas del interior que tienen, que él considera, y les da un espacio, digamos, y la facilidad también para concretar el disco, ¿no? Sí. Tengo algunas preguntas que fueron llegando vía Facebook. Hoy anunciamos tu presencia en la apertura del programa y se fueron sumando algunas preguntas que tienen que ver con tu historia. Adriana de Saavedra nos pregunta, ¿qué fueron los Descendientes? Los Descendientes, un grupo que es que siguen los Descendientes, ¿no? Por ahí ahora es dividido porque fue un grupo que lo armamos nosotros. Un grupo donde integró Alejandro Tula, que toca con Luis Salinas, Federico Arbia, que tocaba con Pat Fernández. Todos siguen en el camino de la música. ¿Quién más estaba? Pablo Chandía, José Rajal, un violinista que todos en la música. Paola Bernal también, que todos son solistas. Y bueno, y siempre la música nos ha llevado y nos sigue hermandando, ¿no? Magalí Fernández pregunta, si habías hecho un disco con Ricardo Iorio que jamás se editó. Sí, hice con Ricardo. Yo lo conocí a Ricardo Iorio hace... lo grabamos en el Abasto. Mira. Me regaló una guitarra de Iorio. Y bueno, fue un maravilloso encuentro y no nunca salió, digamos. ¿Y qué tipo de música? Si lo tengo en casa, ¿no? Es un hombre que le gusta meter una pata en la cultura. El Paco de Loreto, yo la he visto a mi viejita bailando la chacarera y junita. Sí, le encanta. Bueno, tiene la versión de, creo que es Río Paraná, con... En la búsqueda que tenemos todos los músicos por ahí, que se lo que me impacta de Iorio es su poesía, digamos, ¿no? Caía la noche en la ciudad, con su cuerpo en soledad, caminando por los barrios del oeste. Que esos barrios también los he caminado yo. Hay una parte que dice, no sé si es evangelista o policía, algo así. Esto es una manera muy especial de alma fuerte, digamos, claro. ¿No? Sí, claro. Entonces, eso impacta a mí, en el caso mío, digo, qué buena poesía, tengo las manos cansadas de trabajar, de hacer ladrillo para otro, por ejemplo, claro. Todas esas cosas que escribe Iorio, maravilloso, pluma, digamos, ¿no? Sí. Fuerte y bueno, Marechal. Claro. No, seguro, hay tipos que han tomado la posta de una poética muy particular de Buenos Aires, comunicarse con tanta gente. Bueno, lo que te decía, yo lo que busco con mis discos es que la gente, o por lo menos los chicos de ahora, lean más, digamos, ¿no? Ese es el objetivo, sí, digamos, claro. ¿No? Yo, y la vuelvo, pucha, si es objetivo. Claro. Última pregunta que nos llegó vía Facebook, Néstor Noguera de Buedo, nos pregunta sobre un trabajo que hiciste con tu hermano sobre Ferrocarriles. Sí, Ferrocarriles es argentino, digamos. Nosotros también venimos de esa generación de todos familias ferroviarios. Conocer, decía una poetisa de allá de Santiago, que se iba y se metía en el campo, veía... Y se hacía pregunta por qué han sembrado el campo con el dolor de los niños, decía, y no encontraba respuesta porque los padres los llevaban a trabajar. Y bueno, nosotros conocemos Ferrocarril de esa manera, no sé, el auxiliar, el jefe de estación no solamente cumplía con las tareas que se le requerían, claro. Simplemente también hacía... repartir agua, por ejemplo, del tren aguatero. Mi padre sabía repartir agua, o sea, un balde para cada familia, digamos. Esa era la función del ferroviario. Amar el ferrocarril y al pueblo. Y todo se gestaba en el pueblo, ¿no? Sí. Entonces, bueno... Y nosotros íbamos, si a mi padre lo trasladaba, nosotros, toda la familia se trasladaba, así que somos como un poco nómadas de andar, digamos, y de conocer, y eso es lo valioso de andar en el camino y no tener miedo a lo que venga, digamos. Así llegamos a Buenos Aires, también, y vivo en una casa del ferrocarril. Mira, sí. ¿Ese trabajo que tenía, formato de libro, formato de documental? Ese trabajo, sí, documental. Documental que salió por... También fue premiado en Radio Nacional. Mi hermano hacía y musicalizábamos cada... Como flecha certera al vientre de los montes, entre durmientes y vías, pueblo de alma salobre, vagones aguatero, agüita pa' mi gente, viejo pueblo sediento, heridos y silente, memoria de los pueblos, de trenes que se fueron, mi alma por los andenes, llorando sin consuelo. Era concientizar, claro, aquella julepiada que nos hizo Mene cuando sacó los trenes. Para, mal que cierra. Claro. Entonces nosotros queríamos que la intención de ese trabajo era que vuelva el tren a las provincias. Claro. Sí. Y bueno, concientizar la importancia del tren, digamos, para nosotros que... no sé, hay familias en el norte que son numerosas, como en el caso de nosotros, que somos familias numerosas, así, bueno, si alguien se enferma, es toda una complicación venir en un colectivo que son muy caros, claro. Y en el tren todo se hacía más simple, claro, por supuesto, económicamente y todo. Bueno, ese es el tren que nosotros amamos, el tren que... El tren sanitario, el aguatero, claro, que son significativos para nosotros, digamos, uh-huh, ¿no? Y el de pasajeros también, porque... Sí, por supuesto, la interconexión, claro, de un país, claro, tan largo y tan ancho a, claro, través del nosotros, tren se hacía barato y rápido. Y bueno, también fuimos vendedores arriba en los trenes de hacer muchos trabajos para ayudar a la familia, digamos, ¿no? Sí, no, claro, solamente, no nacimos con la guitarra, pero sí nacimos con el encuentro al trabajo, digamos, de poder ayudar y poder estudiar y los más grandes, cuidar a sus hermanos más chicos y bueno, así nos fuimos. Qué lindo, estaba, mientras te escuchaba, uno no deja de producir cosas y vamos a andar buscando ese material para unirlo con otros temas, como podía ser el tren de Alemania, del Cuchi... Claro, claro, claro. Ahí en ese Jairo, disco, que le canta el ferroviario. En ese disco hay una canción que grabamos con Peteco, que después es Memorias del Tren. Al menos esperábamos que había trabajo, claro, antes que llegue el pitazo, ya salía el salario, dice. Qué bárbaro. Vos sabés que todo lo que tiene que ver con ese momento de la Argentina, hay un reflejo en Buenos Aires que es la famosa Marcha Federal, donde llegan 50.000 personas desde La Quiaca hasta Buenos Aires, sí, y van sumando gente, sí, de norte a sur, y la marcha tenía un componente sobre el final del menemismo que era fundamentalmente de gente que venía de las provincias, claro, y una poca coloratura de la ciudadanía porteña, porque en realidad los grandes asesinatos sociales que cometió el menemismo se vivieron hacia adentro de una forma mucho más cruel que aquí en Buenos Aires. Mientras el país perdió ferrocarriles, dentro de todo Buenos Aires conservó la red metropolitana, claro, claro. Mientras desaparecieron, sí, 300 pueblos por falta de ferrocarriles, bueno, Buenos Aires sobrevivió. Más allá del dolor de haber perdido tantas cosas, me parece que el dolor profundo se vivió hacia adentro. Sí, por supuesto, conozco las estaciones y todo. Nosotros recorrimos para hacer ese trabajo muchos lugares, y que era increíble volver y ver la desolación y el hambre. Claro. Hay una cosa que ha dejado muchísimo la ausencia del tren en ese momento, digamos, ¿no? No había vida ya. No había vida. Para nadie, digamos. Sí, ese sí es el dolor más grande para el provinciano que conoce, y para el argentino en sí, para todos, porque recorrer esos lugares no es fácil, ¿no? Yo fui a cubrir, no me acuerdo si era el año 92, 93, el cierre de Aceros Bragado, lo que implicaba que era casi la muerte del pueblo. Claro, ¿no? Claro. Era la muerte del pueblo. Y cuando llegamos, un grupo de compañeros de periodistas locales me dice, mañana te vamos a llevar a Mechita. Claro. Y yo digo, ¿qué será Mechita? Me dice, es algo que no vas a poder creer. Bueno, no. Es un pueblo anexo a Bragado, que se construyó alrededor de los talleres del Sarmiento. Sí. Esos hangares gigantes, claro, claro. Gigantes. Y estaba todo abandonado. Claro. Y era un pueblo fantasma. Claro. No se podía, no alcanzaban las palabras para contar qué era lo que uno veía. Era un desierto, con casas alrededor, y gente que estaba buscando algún lugar donde seguir su vida, porque ya no existía el ferrocarril, ya no existían los talleres del Sarmiento, y tampoco existía Cerro Bragado, se estaba muriendo. Y uno no alcanzaba a describir todo lo que veía, no había forma. Sí. No había forma para describir esos hangares gigantes, muertos, con los fardos de pasto como si fueran películas viniendo arrojados por el viento entre la nada. Sí. ¿Cómo se cuenta todo esto? Y con la la manera de ver de nosotros es la esperanza siempre, al no tener muchísimas cosas nosotros conocemos o por ahí nos aferramos a la esperanza, ¿qué podemos hacer? O sea, hay mucha gente que es rica siendo pobre, digamos. Entonces empuja y dice, vamos a hacer algo. Sí. Bueno, cantores, músicos, gente trabajadora, se arremeten en el campo y no abandona ese lugar ni aunque lo quieras sacar y aunque estemos perdiendo 10-0. Sí, sí. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos como argentino, digamos. Creo que hacemos hincapié en la esperanza y pensar que mañana va a ser mejor, ¿no? Y por fin los trenes de a poco volvieron con un montón de problemas, pero son tan necesarios, digamos, claro para... Claro que sí. Algo más de la historia de Mota Luna para después llegar al presente y vamos a escuchar Nunca Mires Atrás. Que me estremece hasta el alma, trayéndome desde lejos como sutil brisa alada. Un arrullar de palomas cuando el crepúsculo avanza. Un aromar de poleo cuando el viento se levanta. Algarrobal, algarrobal de mi tierra, crepo de vaina doradas, a cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. Aquel hijo que torna la vieja estancia. Por merendar las colmenas en tu quebracho enjambradas, a los manjares del mundo probé las estancias. frases amargas. Y en el silencio nocturno un triste son de vida halla ese dulce misterio que sazona la nostalgia. Algarrobal de mi tierra, crepo de vainas doradas, a cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. A cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. A cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. A cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. A cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. ¿Qué estábamos escuchando? Romance de ausencia de Ricardo Rojas, y la música que puse yo, y qué alegría que me da este tema, porque me grabaron los Manceros, me grabaron Carabajales, todos los Carabajales. Ahora viene la fiesta de la abuela de agosto, y bueno, y lo que una familia logra, lo que un patio logra, del amor a las cosas nuestras, ver gente en Santiago del Estero de todo el país disfrutando de un momento folclórico, es la esencia de todo el argentino, el folclore, el rock nacional, el tango, digamos, claro. Que tan y para mí es una sola cosa, digamos, no hay que nace una flor, sí. Todos los días nace el sol, de vez en cuando escuchas a Charlie, digamos, claro, ¿no? Claro. Es escuchar, no sé, a Flaco de Spinetta. Sí, es cierto. Bueno, todo es una. Yo disfruto muchísimo de la música que tenemos en nuestro país. Uh-huh. Primero lo nuestro, segundo lo nuestro, y después lo escucho. Está muy bien. ¿Qué es Nunca Mires Atrás? A ver, porque lo escuchamos y vos, quiero que me digas vos, pero, ¿qué te parece? Eso desde ya, pero contanos en pocas palabras. En función de tu recorrido, ¿no?, de tu historia, cada vez que aparece esto es como un hijo nuevo y tiene que ver con un momento determinado de tu presente musical, ¿no? No, yo digo Nunca Mires Atrás, más que hablar del disco, le digo a toda la Argentina, nunca miremos hacia adelante, a lo que podemos construir. Es un poema maravilloso de Mario Chal, donde entras por diferentes lugares, y bueno, yo saqué una estrofa de ahí para poder hacer y grabarlo con León y con el piano de Javier Lozano. Vamos al último trabajo discográfico de Mota Luna, que va a ser presentado el 29 de agosto, 21 horas, en el Teatro Ateneo. Hacia atrás y la amargura te llamó un día a tu puerta, corazón. Nunca mires hacia atrás, aparta su memoria la espesura de tu selva de hoy, de tu selva de hoy, de tu selva de hoy. Mires hacia atrás y con sus flores engalanó tus sienes el amor, amor. Nunca mires hacia atrás, arrójate a la luz de otros amores y rima otra canción, y rima otra canción. Oh, oh, oh. Hacia atrás y la amargura te llamó un día a tu puerta, corazón. Nunca mires hacia atrás, y arrójate a la luz de otros amores y rima otra canción, y rima otra canción. Ay, ay, ay. Sé ciego, sé indomable. Camina, sufre, ama, pero nunca mires hacia atrás. Seguimos hablando de Marechal, del disco, de la necesidad de redescubrirlo para aquellos que tenían alguna data, alguna cosita tibia de Marechal, meterse adentro con todo, y aquellos que no saben de quién estamos hablando y son parte de alguna generación que se va sumando como oyentes a esto de querer saber qué es la poesía popular argentina, nuestra música popular. Y bueno, vamos a unir la historia de Mota Luna con la de Don Leopoldo. Metete, sabé, tratá de encontrar la respuesta a por qué tanto silencio a lo largo de los últimos 50 años para este hombre que ha sido tan, pero tan grande, que ha dejado con tanta poesía. Nosotros cada vez que tenemos la posibilidad de programarlo, lo hacemos, ya sea a través de alguna fecha, o nacimiento, muerte, lo que sea, esas excusas que uno a veces uno encuentra para programarlo, y no es mucho lo que él ha dejado grabado. Claro. Realmente es... uno dice, tendría que haber... Yo hice un proyecto con la hija, y que para futuro vamos a proponer ahí en la mesa de Sadaí, para hacer que sea revisto, como hicieron con la obra de Atahualpa Yupanqui. Claro. Con los músicos, elegir los poemas y darle a cada artista consagrado o no consagrado texto de Marechal, para que sea musicalizado y hacer un gran trabajo, digamos. Sí. De esto, porque Marechal tiene toda riqueza, todo es riqueza, sí, ¿no? Desborda. Para, desborda de metáfora. Entonces, desborda, bueno, eso es un proyecto de la hija, y bueno, yo en eso humildemente vamos a ir acercando los poemas, digamos, a cada compositor. ¿Qué va a pasar arriba del escenario el día 29 de agosto? Y bueno, ¿quién va a estar ahí de invitado? Va a estar León Gieco, Peteco Carabajal, Tero Ponce, que es un chango que viene de Santiago, vive en Santa Fe, que tiene sus discos. Bueno, cosas, este disco mismo propio que tanta felicidad nos ha dado, porque hay muchos discos por ahí que uno lo graba con... Sí. Yo soy un artista independiente, lo hacemos todo a pulmón, y bueno, gracias a Cherry, que es el productor, a Fabián Matu, a León, a Teresa Parodi, compuse un tema en esto. Bueno, ¿qué va a pasar? Es el encuentro de siempre me gusta compartir el escenario, más en un teatro, como lo hice con Ricardo Vilca antes de morir. Por ejemplo, él venía, otro nombre que asociamos, que siempre, a León también, con León y con, claro, Divididos, digamos, con Divididos, claro. Él venía y dice, bueno, vamos a hacer un teatro. Bueno, hicimos los dos un teatro y se llenó ese día, y disfrutamos con Ricardo, que ahora no está, pero está en, sí, los corazones, claro, ¿no? Que sí, bueno, gran músico, con Divididos y Rey Mago de las Nubes con León. Claro, y entonces, bueno, y pasan esas cosas, esos encuentros que son, para mí, de una riqueza y de un, sí, aprendizaje bárbaro compartir con los compañeros. Teresa me acercó una letra, Teresa Parodi, dice, con alma de niño que fue envejeciendo a orillas de un hondo y dulcísimo sueño, a espalda del mundo se queda en mi pueblo, nosotros apenas sabemos quererlo, dice. Qué bueno. Entonces, y en ancas del viento lo fuimos perdiendo, ¿no? Entonces yo me quedo en esa frase y compusimos una canción, no sé, porque llevando con mi guitarra me voy, te puedo contar cómo hicimos esta canción que está, sí, en este disco. Un día me levanto a las 9 hablando de sueño y digo, me voy a Sadaí. espero ahí hasta que abran, hasta las 10. Sí. Pasa Teresa y... ¿Qué estás haciendo, Mota? Me dice, te estoy esperando para trabajar. Y ella me miró y se sonríe con esa bondad que tienen los artistas, como ella, como los que nombramos. Y me dice, pasa a la oficina y entramos, está en la oficina de María Elena Walt, todavía tiene el cartel ahí. Y yo digo, estoy frente a instituciones, ¿no? Obviamente. Teresa, lo que significa como autora, compositora, como una gran mujer. Y nos pusimos a hacer este tema ahí en ese momento, ¿no? Qué bárbaro. Y bueno, me gustó trabajar así y bueno, de soñar eso se trata y de hacerlo realidad. Un poco me sentía en ese momento como tanguito, digamos, ¿no? O sea, que decía, de andar con la guitarra. La guitarra y digo, bueno, pero está lindo, ¿no? Pero claro, cada sorpresa que tiene y cada magia que tiene, y vos no sabés cuándo va a suceder una magia, digamos. Pero si no buscás, tampoco sucede. A ver un poquitito más de este nuevo trabajo discográfico de Mota Luna, el que va a ser presentado el 29 de agosto en el Teatro Ateneo. Solito descalzo, perdido allá lejos, poquito callado, igual que un secreto. Bordando la nada, se queda mi pueblo, tal vez esperando volverse recuerdo. Por las soledades, allá donde el cielo se toca en el agua, se queda mi pueblo. Paisanos de Nantes, de barcos, sombreros, comadres airosas, de cinta en el pelo. Con alma de niño que fue envejeciendo a orilla de un hondo y dulcísimo sueño. A espaldas del mundo se queda mi pueblo, nosotros apenas sabemos quererlo. Y en Anca del Viento lo fuimos perdiendo. Un día del que ya no tengo recuerdo, me fui para nunca, cruzándolo entero. De un solo galope se acaba mi pueblo, pero sin embargo no caben mis versos. Con alma de niño que fue envejeciendo a orilla de un hondo y dulcísimo sueño. A espaldas del mundo se queda mi pueblo, nosotros apenas sabemos quererlo. Y en Anca del Viento lo fuimos perdiendo. Solito descalzo, perdido allá lejos, bordeando la nada, se queda mi pueblo, se queda mi pueblo, se queda mi pueblo, se queda mi pueblo, se queda mi pueblo, se queda mi pueblo. A veces uno cree que todo el tiempo está hablando prácticamente de lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Recién vos me decías fuera de micrófono como una letra, como un verso puede decirnos, bueno, muchachos, despierten, vamos a mirar hacia adentro, claro. Vamos a redescubrirnos. Y justamente Leopoldo Marechal es uno de los hombres más subestimados por la supuesta cultura, esa que generalmente se almidona y trata de no de estar cada vez más cerca, más lejos de los que tiene más cerca, claro. y más más cerca de los que tiene más lejos, ¿no? En esa locura, claro, pues. Claro. Y en eso juega un rol importantísimo el colonialismo cultural, ¿no? Que todo lo nuestro, claro, es malo, que todo lo que viene de afuera es bueno, y Marechal, claro, entra, claro, dentro de esa bolsa donde se lo reduce al tipo a, qué sé yo, sí, escribió algunas cositas, ¿no? Cosas, sí, por el, sí, estilo, sí. Cómo se lo reduce a Jaureche, casi a la estatura, sí, de, bueno, un viejo cabrón, ¿no? En lugar de, sí, bueno, sí, pará, de ¿sabés todas las cosas que dijo el viejo, claro, cabrón? Te cuento, claro, me quedo con el envase, ¿no? Y qué trato lindo, de que ese envase... Que dijiste. Y es eso lo que, sí, sucede, sí, cómo se lo subestima, claro, para sacarlos de la estatura que tienen que tener y ponerlos bien abajo, ¿no? Como para mostrarnos que lo nuestro no sirve absolutamente para nada. Y, sí, cuando uno se encuentra con estas poesías... Bueno, Mansi, sí, sí, a ver, sí, sí, si uno va, si uno dice, hacemos un listado de poetas argentinos, no va, claro, a aparecer Mansi. Claro. Porque el tipo está dentro de una subcategoría de... Claro. Bueno, no, este tipo escribía tangos. Claro, claro. Bueno, léelo sin música, a ver, claro, si encontrás o no al poeta. Como sucede con cualquiera, claro, con Atahualpa, con cualquiera. Sí, sí, y, sí, aparece el poeta, ¿no? Sí, sí, o lo mismo, sí, con, sí, Armando, sí, Tejada Gómez, o bueno, maravilloso, ni hablar, ¿no? ¿Qué época? Y, claro, sigue, y ahí, bueno, tenés, sigue existiendo, ¿no? Esos son eso, sí, los, sí, poetas, con mayúsculas, los poetas, los poetas, ¿no? Sin embargo, son subestimados por esto del coloniaje cultural que a esta altura del partido uno intenta en este nuevo tiempo de la Argentina terminar y volver hacia atrás y rescatar del pasado a cada uno de estos. El otro día me fui a ver una obra en Córdoba, ¿no? De costumbrismo y, sí, y todo eso, ¿no? Y entonces me dice el director, nosotros, me contaba la obra y fui y estaba lleno y estaban atando a actores cordobeses. Y dice, no quisimos traer actores que porque hay que mirar para adentro. Muy bien. Y tenemos que trabajar con la gente de aquí. ¿No sabes qué maravillosa obra que presentaron? Y me gustó porque yo voy a ver teatro aquí, voy a ver clásico también, sí, no sé, y uno va en Buenos Aires, tiene la oportunidad de ver tantas cosas, sí, sí, ¿no? Es una tanto teatro tenemos, impresionante. Y qué maravilloso. Entonces, bueno, revalorizar todas las cosas que tenemos, lo que vos dijiste, y empezar a profundizar en eso, ¿no? Y está bueno eso, nosotros apenas sabemos quererlo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Eso. Y como también hemos dicho muchas veces, cómo cuesta que una zamba, que una chacarera, que un tango, que una milonga suenen en cualquier radio sin pedir permiso, porque no, parece que antes de anunciar una zamba un martes a las 10 de la mañana, yo tengo que estar contando 100.000 excusas de por qué la voy a pasar. Claro. ¿No? Cuando en realidad tendría que entrar sin golpear. Sí, sí, sí. Y adentro, y se acabó, porque es nuestra. Claro. Simplemente porque es nuestra. Pero daría la sensación que con cada uno de estas tonadas que nos identifican de pie a cabeza, hay que estar pidiendo permiso todo el tiempo. Y te tengo que estar contando... Te cuento un anécdota, sí, que dale, me contaron. Que decía, ¿no? Venía un poeta de Ushuaia, casi era de Dios. Sí, claro. José María. Y estaba con su mamá. Y tenía. Entonces, no pasa el examen para entrar en esa escuela. Sí. Y ahí en la vereda lo encuentra Marechal. Y le dice, ¿qué le pasa al niño? Y dice, no, yo no pude entrar, qué sé. Dice que Marechal lo agarra de la mano. Le dice, y lo lleva de nuevo a la escuela, y le dice, ¿por qué? Bueno, le explican que por qué no, que sea bueno, y él prometió, una hora más me quedo con el alumno para tenerlo al día. Oh. Ese fue José María Casiñera de Dios. Mamit, estamos hablando de... Alumno de Marechal. Y también, bueno, si querés te llevo al tema 6, que es Toda mi infancia a caballo. Y quiero que escuches esa canción, que es del poeta del principio del mundo, digamos, ¿no? Ahí va. Infancia a caballo, frente a los vientos cantores, infancia de mis amores. Sorpresa de la mañana, en sus campanas de flores, mi caballo y yo, señores, frente a los vientos cantores. Toda mi infancia a caballo, frente a los vientos cantores, infancia de mis amores. Sol seco del mediodía hará sus resplandores, mi caballillo, señores, frente a los vientos cantores. Atardecer de mi tierra bajo un arco de colores. Señores, frente a los vientos cantores. Infancia a caballo, frente a los vientos cantores, infancia de mis amores. Sol seco del mediodía arando sus resplandores, mi caballo y yo, señores, frente a los vientos cantores. Atardecer de mi tierra bajo un arco de colores. Mi caballillo, señores, frente a los vientos cantores. Y me decías, algo nos contabas antes de que fuera al aire este tema, pero nos decías, arranca con como si la partitura tuviera vida propia, ¿no? A medida que el tema va cobrando fuerza. Y termina siendo una especie de, a ver, es tu sueño, es lo que vos te imaginás como melodía sureña, sí, como melodía patagónica. Sí, porque conozco el sur, hice el servicio militar en el sur, aquella época que se hacía el, sí, el, sí. O sea, Me dice, bueno, este es el joven intérprete. No, no soy joven. Soy viejo ya. ¿Entendés? Entonces, conozco el sur. ¿Y en qué año anduviste haciendo la colima por allá? Y ya los últimos, ya antes de llegar a Malvinas y todo eso, ¿no? Entonces, pero conozco la tierra de arrastrarme también, ¿no? De andar, que te pisaban en la espalda para que te enseñaban así, qué sé yo, y fue doloroso en su momento, y otras veces también pienso que fue, para la gente que no tenía una profesión, también fue un aprendizaje para encontrar una profesión, ¿no? No, no digo que todo fue malo, siempre hay algo de bueno en algunas cosas, uh-huh. digamos, ¿no? Sí, sí, siempre alguien encuentra su... Sí, sí, yo a veces, algunos hizo bien, a otros mal, qué sé yo, pero bueno, yo aprendí de estar ahí, qué sé yo, vuelvo a la Argentina, a amar a la Argentina, digamos, ¿no? Ese viento, ese frío que te enseña, y estoy componiendo sobre el libro y sigo componiendo sobre Castiñera de Dios, como él mira la Argentina, cómo miró la Argentina y cómo sigue mirándola. Tengo sus libros y bueno, para mí es un... Todos los días es sentarme y descubrir cosas, ¿no? Qué interesante. Yo, lo más interesante... de la charla, mezclando todo lo que decís con el título de tu próximo CD, que es Nunca mires atrás, que es una apuesta al futuro, y lo mezclo con todo lo que contás sobre el rescate al que vas de algunos apellidos, y tiene que ver con vamos hacia el futuro, pero necesitamos armarnos de esos personajes que nos dejaron los cajones llenos de material y están esperando por nosotros, están esperando porque la Argentina abra esos cajones, los ponga sobre la mesa y diga, estos hombres fueron silenciados durante tanto tiempo y no estuvieron donde tenían que estar. Así que escucharte hablar del rescate de Castiñeira, del rescate de Marechal, es como que casi es tu lugar hoy, o tu misión. Es el Potro Pinto. Y sí, lo tomaste así, ¿no? No hay nadie que te haya dicho, tenés que hacerlo. Sos vos el que sentiste que había que ir por esa gente. No cabe ninguna duda. Sí, sí. No cabe ninguna duda. Bueno, te agradecemos infinitamente la visita. Es muy tarde y venís de recorrida y recorrida. No, me agrada este momento, Gustavo, y me gustó conocerte. La verdad que estoy aprendiendo de estar en la radio también. Te agradezco la posibilidad. Veo el cartel. Y bueno, mi corazón para todos ellos, y vos los vas a nombrar, y participo muchísimo en las cosas de nuestra Argentina, sí, digamos, sí, sí. ¿No? Un cartel en nuestro estudio con el recuerdo de las víctimas de la tragedia de 11. Mucha suerte el próximo 29, como le decimos a todos los que vienen por acá, que sea el primer contacto, que sepamos más de ustedes, de tu agenda, de por dónde anda tu trabajo, porque tenemos 4 horas de folclore los viernes. Y como siempre también decimos, en esas 4 horas reunimos más folclore que muchas radios en un año. Claro. Y bueno, te espero a vos, y muchísimas gracias a las autoridades de la radio, a vos y a toda la gente que hace este programa maravilloso. Te espero en el teatro. Sí, señor, que claro que sí. El 29 de agosto, 21 horas, en un teatro que se ha tornado emblemático en los últimos 10 años en esto de cederlo para este tipo de mensajes como el teatro, el ND Ateneo. Nos vamos con más música de Mota Luna, con más Nunca mires atrás. Una vez más, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Como llora el sauce aquel, porque el cantar es mi savia y mi gran razón de ser. Se tengo de anunciar al viento lo que el viento debe saber, que guarda una estrella mi alma, la estrella de mi querer. Ya lo sabe el mundo mío, mi canto es lágrima y miel, es como luz hecha voz, es agua puesta a correr. Quiero al niño, quiero al viento, quiero lo que hay que querer, hasta quiero el sufrimiento, porque es el amor al revés. De lo que no fue, es alba y es mediodía, noche y atardecer. Es que soy panal y espiga, tallo por reverdecer. Soy pan de mi voz ronca, mi canto es todo mi ser. Serte una rosa, gota de rocío ser, pero mi voz de alborada, con gran deseo de querer. Quiero al niño, quiero al viento, quiero lo que hay que querer, hasta quiero el sufrimiento, porque es el amor al revés.